a sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el repaso a lo que ha sido la jornada futbolística del fin de semana. Con este caso, con la victoria, nos vamos a quedar con la victoria del Ubrique Unión Deportiva, victoria por 3-0 ante el conjunto del Puerto Real. Un equipo que llegaba a Ubrique con la ambición de intentar reengancharse a la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria. En este caso, el Puerto Real, como saben, arrancó muy bien la temporada en el mes de septiembre, y luego pasó por un bache que le hizo perder no solo el liderato que mantuvo en esas primeras jornadas, sino bajar, digamos, hasta la zona media baja de la tabla clasificatoria, con importantes cambios tanto en lo que es la estructura de sí del equipo como en la plantilla. Como decimos, empezó 2008 ganando todo lo que disputó, todos los partidos jugados, 4 jornadas consecutivas, sumando los 3 puntos que le permitieron acercarse a esa zona media alta. Todavía está a cierta distancia, pero ya no es una quimera el meterse en esos puestos de ascenso. De hecho, una de sus esperanzas estaba en sacar los 3 puntos de Ubrique ante un equipo de la zona alta al que podía volver a recortarle 3 puntos. Pero no fue así. El Ubrique Unión Deportiva planteó ayer un partido muy serio, con el equipo comprometido y concentrado desde el primer minuto hasta el último. De hecho, si hablamos de la seriedad del equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, cabe destacar que el Puerto Real, que como decimos venía de ganar todos los últimos 4 partidos, no se acercó con verdadero peligro ni en una sola ocasión a la meta defendida ayer por Alberto. En cambio, el Ubrique, aunque no estuvo tan acertado como en otras ocasiones de cara a portería y a la hora de crear jugadas claras de gol, sí, y hizo lo suficiente como para ganar con comodidad al conjunto del Puerto Real, digamos, con comodidad sobre todo el último cuarto de hora del partido, porque las ocasiones sí las puso el Ubrique Unión Deportiva, pero ya decimos, también le fue complicado preparar o desbaratar ese planteamiento defensivo del Puerto Real. Si bien el equipo de Puerto Real mostró muy buenas maneras en el Antonio Barbadillo en la fría tarde de ayer, Paco adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el minuto 34 con un trayazo desde fuera del área, muy pegadito al palo. Y ya en la segunda mitad, cuando muchos se esperaban la reacción del Puerto Real o que se volcara o que intentara buscar el empate, nada más lejos de la realidad, el equipo siguió con el mismo planteamiento y tuvo que esperar el conjunto ubriqueño a prácticamente al último cuarto de hora, pues para terminar de sentenciar el choque. Lo hizo Peluca en una jugada en la que le ganó o le robó la partida al portero Wilfred, que no tuvo tampoco una salida muy afortunada en un balón largo, aprovechó y puso el 2-0 con el que prácticamente se mató el partido. A la contra ya conseguiría el definitivo 3-0 en el descuento, una contra llevada a cabo por Pedro Pablo, que asistió en último instante a Aníbal para que hiciera ese 3-0. Victoria importante del Ubrique Unión Deportiva porque no solo, digamos, que puede ha roto la racha de un potencial rival directo, hoy por hoy no lo es, por la distancia que hay entre ambos equipos, pero estamos seguros de que este equipo, el Puerto Real, va a dar mucho ruido de aquí al final de liga, y es importante aventajarlo ya en 12 puntos y tenerle ganado además el golaveraje particular, porque recuerden que el Puerto Real, uno de los equipos, de los únicos equipos que ha sido capaz de vencer al Ubrique Unión Deportiva, en este caso ganó allí en el partido de la primera vuelta por 2-0, y con este 3-0 el Ubrique Unión Deportiva le da la vuelta a esa lucha por el golaveraje particular. No solo consigue eso, como decimos, sino que además vuelve de nuevo a encaramarse en lo más alto de la tabla clasificatoria, empatado a puntos, eso sí, con el Tarifa, pero ahora mismo encabezando esa clasificación y convirtiéndose en el líder provisional. Y atención, porque es que precisamente el equipo con el que comparte esa posición, el Tarifa, va a ser el próximo rival del conjunto ubriqueño, que va a jugar este próximo domingo a las 4:30 allí en Tarifa, un partido en el que sin duda saltarán chispas por lo que hay en juego. El Ubrique Unión Deportiva puede dar un auténtico golpe de autoridad si consigue imponerse en el campo tarifeño. Vamos a ver cómo se plantea la situación. Comentar que el hecho de que Ubrique y Tarifa ahora mismo estén en lo más alto de la tabla clasificatoria se debe sobre todo a que La Salle se dejó dos puntos en Medina Sidonia. Si la semana pasada fue el Ubrique Unión Deportiva en Jerez ante el Alma de África, ahora es el conjunto de La Salle. Vemos que los equipos de la zona de arriba, no solo el Ubrique Unión Deportiva, sino a los equipos en general, les está costando sacar puntos en campos donde teóricamente se enfrentan a rivales superiores o equipos que están jugando ahí por la zona baja. Y bueno, pues en este caso imponen o le ponen un ritmo y un al partido, digamos, cuando el rival es de la zona alta que está jugando por el ascenso, se crecen y, bueno, siendo rivales a batir, es obvio, ¿no?, que los equipos den lo mejor de sí mismos. En unos instantes vamos a estar hablando del Ubrique Unión Deportiva Senior, pero también tenemos que hablar de lo que ha sido el resto de la jornada, de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil en Jerez ayer, en la tarde de ayer, ante el Pueblo Nuevo La Granja. 1-4 fue el resultado final de un encuentro en el que los ubriqueños dieron una muy buena imagen desde el principio hasta el final. Salió el equipo muy enchufado y siendo el verdadero protagonista del partido, porque el que puso las ocasiones fue el conjunto ubriqueño. El Pueblo Nuevo La Granja, en este caso, pues pudo tener ahí un cuarto de hora, 10 minutos en la primera parte, tras encajar el primer gol, en el que el equipo apretó un poco más, y en la segunda mitad, cuando logró, en un fallo, una pérdida de balón en el centro del campo, logró logró acortar distancia al conjunto ubriqueño cuando ganaba el Ubrique 0-2. Se puso 1-2, pero esa remontada se quedó prácticamente nada, porque a los pocos minutos, poco después, sería el Ubrique Unión Deportiva el que volvería a marcar, en concreto, pues el 1-3 y el 1-4. Quien no ganó este fin de semana fue el Cadete. No termina de romper esa mala racha, a pesar de que el equipo está jugando a estas alturas de la temporada y en la situación en la que está jugando a buen nivel. A pesar de disputar partidos muy igualados, que ha sido la nota habitual de los mismos, unas veces por errores propios y otras veces porque la suerte no los acompaña, los ubriqueños no logran romper, digamos, ese maleficio, esa mala racha, y empezar a sumar puntos que le permitan subir en la tabla clasificatoria. Cayó ante La Espera por 1-2, a pesar del buen trabajo realizado en la tarde de ayer. Quien sorprendió este fin de semana, entre comillas, fue el Infantil, el Ubrique Unión Deportiva Infantil, equipo invicto hasta el momento, perdía esa imbatibilidad en Alcalá del Valle por 3-2, y eso teniendo en cuenta además que al descanso los ubriqueños ganaban por 0-2. Los locales lograron remontar en la segunda mitad, en un partido donde quizás, una segunda mitad donde quizás los ubriqueños no estuvieron a la altura de lo que han hecho durante toda la temporada, y vieron cómo terminó el conjunto ubriqueño perdiendo ese partido. No está mal tampoco un toque de atención a estas alturas, sabiendo que todavía queda mucha liga y que, a pesar de no haber perdido, como decimos, hasta esta jornada, todavía no se ha hecho nada. El Alevín perdía en casa por 3-5 ante el Villamartín, un partido muy igualado donde el Ubrique Unión Deportiva pues pagó caros los errores propios. Y el Benjamín sí ganó este fin de semana 2-0 al conjunto del Villamartín. Una victoria que le permite continuar ahí en la zona alta a la espera de que los dos equipos que lo anteceden en la tabla pinchen. Y por último, el Prebenjamín también perdió en un partido muy igualado ante el Pueblo Nuevo La Granja por 1-5. Un encuentro que se mantuvo, digamos, el marcador estuvo en incertidumbre hasta los últimos 5 minutos, en los que el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja conseguía tres goles que terminaban de sentenciar el choque. Eso es lo que a fútbol se refiere. Este fin de semana, por ejemplo, podemos destacar también que el Club de Senderismo Los Tres Caminos se llevaba la victoria en la octava travesía de resistencia medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, puntuable para la Copa de Andalucía de travesías de resistencia. Que el Cabo Infantil el Cabo Infantil de segundo año, en este caso, jugaba el partido que se aplazó de la primera jornada y vencía al DKV San Fernando por 38-69, convirtiéndose así en campeón

5 y 46 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya con ese repaso a lo que nos dejaba la jugada la jornada futbolística este último fin de semana, con especial atención a ese encuentro que enfrentaba en el Antonio Barbadillo en la fría tarde de ayer al Ubrique Unión Deportiva y al Puerto Real. Ya decimos, un partido importante, se presentaba muy importante porque el Ubrique Unión Deportiva no podía permitir que otro equipo más se metiera en esa lucha en la zona alta, un equipo que venía más, este Puerto Real, y que, bueno, podía ocurrir como, de hecho, ha pasado con el Alcalá del Valle, que la victoria ante el Ubrique Unión Deportiva allí, en el primer partido de la segunda vuelta, le dio alas y les hizo creer en la posibilidad de meterse ahí en la lucha por el ascenso, y ahí tenemos ahora mismo al equipo alcalaíno como uno de los conjuntos con muchas posibilidades de lograr ese ascenso a la primera andaluza. En este caso, como hemos dicho, los resultados de la jornada han provocado que el conjunto ubriqueño, bueno, que haya salido muy bien parado de este fin de semana, porque un rival directo como era La Salle perdía 2 puntos, se empataba, no podía pasar del empate a 1 ante el Medina Balompié. El conjunto del Algeciras B, que es otro de los gallitos de la categoría, en este caso caía en casa ante el Juventud de Prado del Rey, que le echó una mano al conjunto ubriqueño con esa victoria y consigue pues cogerle 3 puntos de ventaja al filial, que ya decimos es uno de los gallitos de la categoría, uno de los equipos llamados a estar arriba, y de hecho está, y suponemos que va a dar ruido hasta el final. Y pues bueno, pues como decimos, en ese sentido, los rivales ahí de la zona alta pues no han tenido un buen fin de semana. Si lo ha tenido en este caso Tarifa, que conseguía vencer a un Rivera Club Deportivo por 0-7, y también el conjunto del San Bernardo, en este caso se deshacía del Atlético Sanluqueño. Pero con ellos, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva no ha cedido puntos como si lo han hecho sus rivales. En cuanto al partido de ayer, el Ubrique Unión Deportiva salió enchufado, enchufadísimo, salió muy concentrado desde el primer minuto, metiéndole ritmo e intensidad al partido, y con un planteamiento muy muy miserio. Los primeros acercamientos fueron del conjunto ubriqueño con poco peligro, y digamos que la primera ocasión reseñable fue una que tuvo lugar en el minuto 15, cuando dentro del área del Puerto Real, Carlos Gil no acertó a controlar un balón tras una serie de rechaces cuando estaba bajo palo. Un milímetro, digamos, si hubiera acertado a controlar ese balón que le pasó por delante, bueno, hubiera tenido muchas opciones de inaugurar el marcador. Un minuto después era Peluca el que llegaba en un balón en largo ante la salida del portero, conseguía superarlo al portero del Puerto Real, a Wilfred, pero ya muy forzado, tras superar, como decimos, al meta por alto, no lo acertó, digamos, a mandar el balón entre los tres palos, y la defensa logró despejarlo. Lo intentó Peluca nuevamente con un tiro desde fuera del área que se fue fuera, al igual que Paco, pero Paco en el minuto 34 sí tuvo el acierto que no tuvo en la jugada anterior. En este caso, tras una buena combinación colectiva, llegaba el balón a Paco, que desde la frontal del área, desde fuera del área, con un fuerte trayazo bajo y pegado al palo, conseguía poner el 1-0 en el marcador. Abría la lata el jugador ubriqueño y se le ponía la cosa muy bien al conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que de ahí, al final de la primera parte, gozó de alguna que otra ocasión, pudo haber tenido pues la opción de haber ampliado la diferencia, porque en este caso fueron unos minutos en los que parece que el Puerto Real quedó noqueado y el Ubrique Unión Deportiva encontró muchos más huecos atrás en defensa. Sin embargo, como decimos, no, a pesar de esos acercamientos y esas llegadas con peligro, el Ubrique Unión Deportiva no consiguió abrir o ampliar esa diferencia. ya en la segunda parte, cuando se esperaba quizás que el Puerto Real reaccionara y pusiera más gente arriba, el conjunto visitante siguió manteniendo el mismo patrón de juego y, por lo tanto, el guión fue casi el mismo de la primera mitad, con pocos acercamientos a la portería defendida ayer por Alberto, y en cambio el Ubrique Unión Deportiva sí llegaba con más intención y peligro que el conjunto puertorrealeño. Estamos hablando del minuto 64. En ese momento Paco tiraba cruzado dentro del área. Bueno, estaba casi pegado a la línea, un balón donde sacó un tiro cruzado que se fue fuera por muy poco. Sería en este caso en el minuto 82 cuando llegaría el 2-0. Un balón largo que salió del campo del Ubrique Unión Deportiva hacia el campo de Puerto Real. En este caso, el bote despistó un poco al portero en la salida. Peluca, que estaba peleando ese balón, que fue a pelear ese balón, se vio beneficiado. De cierta manera, le robó la cartera a Wilfred y conseguía superarlo y marcar a puerta vacía. 2-0 y un gol que prácticamente sentenció el choque. Se le puso la cosa muy clara porque ya apenas quedaban 10 minutos para el final y luego el Puerto Real pareció ya que bajaban los brazos porque las últimas ocasiones fueron todas del Ubrique Unión Deportiva. Un remate algo forzado de Pedro Pablo que se fue fuera por poco en el minuto 85. En el 87 era un Peluca que tras una carrera casi desde el centro del campo tiraba cruzado y el balón se iba fuera, y ya en el descuento era Pedro Pablo el que robaba un balón en el centro del campo, iniciaba una contra en la que se plantaba solo delante de Wilfred y en ese momento asistió a Aníbal, que venía desde atrás y que solo tuvo que empujar para lograr ese 3-0. Así fue el partido, esta ha sido nuestra pequeña crónica. Como todas las semanas, vamos a quedarnos con los protagonistas de este partido. Uno de ellos fue Paco Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. El de ayer, como decíamos nosotros, era un partido muy importante, primero por la entidad del rival, ¿no? Y bueno, pues viendo que se podía deshacer el Ubrique Unión Deportiva de un equipo como el Puerto Real, salió concienciado y enchufado desde el principio hasta el final. Podemos decir que, en línea general, es un muy buen partido del Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, hicimos un partido bastante completo, sobre todo en la línea defensiva, donde últimamente, no la defensa, sino el equipo, hemos estado teniendo algunos fallos en defensa, y la verdad que ahí encontramos otra vez estuvimos muy sólidos atrás. Un Puerto Real que venía, como decimos, en esta liga de haber pasado un bache en la primera vuelta, viene de menos a más, ha ganado todos los partidos de 2018. No sé si este era el mismo equipo al que se enfrentaste en la primera vuelta. No, la verdad es que allí ellos tenían muchos mejores jugadores, sobre todo de calidad. Los de ayer, el equipo de ayer era más fuerte físicamente y jugaba bastante más directo que el equipo de la primera vuelta. Eso ya nos explica pues ese bache por el que pasó el Puerto Real, que al igual que el año pasado pues tuvo que desprender, o en este caso se fueron de su disciplina varios jugadores en esa primera vuelta. Como decimos, un Ubrique Unión Deportiva muy serio, muy bien en esas tareas defensivas, porque cabe destacar que el Puerto Real no tuvo, creemos que ninguna ocasión seria o clara de peligro, porque ahora yo, haciendo memoria, no recuerdo ninguna jugada en la que pusieran en aprietos a Alberto, ¿eh? Sí, estuvimos muy bien en defensa y la verdad que Alberto no tuvo que actuar en casi ninguna intervención, solo en balones aéreos de faltas colgadas o córner, pero la verdad que estuvimos muy bien, trabajó el equipo muy bien en todas sus líneas y estuvimos muy bien juntitos y después salíamos bastante bien con el balón. Es uno de los partidos para mí más completos que hemos hecho en el Barbadillo. Porque esa, en la primera parte, las llegadas las pusisteis vosotros y como cabe destacar que, bueno, estamos hablando que el Ubrique Unión Deportiva es muy serio en tareas defensivas, pero también cabe destacar que ellos daban pocos espacios, ¿no? Que también estaban muy bien cerrados. Sí, como te he dicho, eran un equipo bastante fuerte, donde por arriba la verdad que iban mejor que nosotros, pero poco a poco, triangulando y meneando el balón de lado a lado, fuimos encontrando espacio y también supimos aprovechar nuestras oportunidades. Comentaba que llegaba el primer gol, el gol tuyo, el 1-0 en el minuto 34, y que de ahí al final de la primera parte parece que tuvisteis al Puerto Real un poco a vuestra merced, ¿no? Porque empezasteis a llegar una tuvisteis ocasiones una tras otra, y quizás ahí sí pudisteis terminar de romper el partido, ¿no? O ampliar al menos la diferencia. Eso es una de las cosas que nos ha pasado estos 4 o 5 últimos partidos, que hemos a lo mejor metido el primer gol y no hemos machacado, como se dice. No hemos metido el 2-0, por ejemplo, y nos fuimos al descanso con un buen sabor de boca, porque habíamos hecho una buena primera parte, pero sabiendo que podíamos haber aumentado la ventaja. Uh-huh. ¿Ustedes esperaban que en la segunda parte ellos reaccionaran de alguna manera? Porque tampoco se les vio, digamos, meter más mordiente en ataque, ¿no? Yo creo que ellos estaban esperando a que pasaran los minutos con el 1-0 y a ver si podían enganchar alguna. Uh-huh. Porque la verdad que ellos, lo que es en juego, tampoco se les vio nada. Solo colgaban balones largos y nuestra defensa estaba bastante bien. Por arriba, Lobo, Mario, Sabe, Carlos, estuvieron muy seguros y la verdad que no le dieron opciones. Uh-huh. Como decimos, el Puerto Real tampoco arriesgó buscándole el empate, y lo que se encontró fue con el 2-0 en esa, podemos decir, una mala salida del portero, o en este caso un acierto de Peluca, que estuvo pues atento. Y bueno, pues eso ahí prácticamente se terminó ya el partido, ¿no? Sí, ahí se terminó el partido con el 2-0 y ya yo creo que ellos incluso bajaron casi los brazos. Y la verdad que pudieron ser incluso más goles, porque tuvimos contras buenas y ocasiones, jugamos bien entre líneas. Uh-huh. y la verdad que combinamos muy bien ayer y pudieron ser más goles. Pero bueno, al final el 3-0 le hemos cogido el gol a Vera, por si acaso, aunque están a bastantes puntos, y la verdad que fue muy positiva la victoria de ayer. Es más, yo creo que con ese 2-0 el árbitro fue incluso, podríamos decir, cargo benévolo con el portero del Puerto Real, con Wilfred, porque entiendo que ahí se jugó una tarjeta roja clarísima, ¿no?, tras el gol de Peluca. Para mí fue agresión, porque Peluca ya había metido el gol, ya había golpeado el balón y llegó por detrás y le pegó una patada bastante peligrosa, que, vamos, lo protestamos casi todo que eso fuera así, expulsión. Pero bueno, también con el 2-0, el tiempo que quedaba, tampoco íbamos a meternos nosotros en mucha polémica. Uh-huh. Ya que pasó a ser partido y los 3 puntos se quedaron en casa. Vio amarilla, digamos, el Wilfred, y el colegiado no sé qué te pasó, porque no sé, bueno, qué pensáis ustedes, porque en la grada pues no estuvieron muy contentos con su actuación, ¿no? Digamos que no tuvo errores de bulto, pero quizás en cuanto a la jugada, en cuanto a la falta, pues muchas veces tiraban más para el visitante que para vosotros, ¿no? Sí, muchas faltitas tontas las pitaba para el otro lado y la verdad que estábamos un poco a disgusto, pero bueno, eso es el fútbol, te encuentras árbitros de todo tipo. En estas categorías tampoco es que haya árbitros muy buenos, simplemente hay que ayudarle y ya está, y nada, ayudarlo, porque la verdad es que en la categoría no es que haya árbitros buenos. Están jugando en segunda andaluza. Claro, están aprendiendo también. Si tenemos la suerte de subir más arriba, pues nos encontraremos con árbitros mejores, supongo. Uh-huh. Bueno, esta victoria, como decimos, es importante porque casi descarta a un rival directo. Y yo me acordaba, por ejemplo, del Alcalá del Valle, ¿no? Que se la jugó todo con vosotros, se reenganchó y míralo donde lo tenemos ahora, ¿no? Sí, lo tenemos a 5 puntos, creo que es. Uh-huh. Que son 6 porque le tenemos el Colabera cogido también. Pero bueno, están bastante fuertes, parece. Aunque yo creo que Alcalá del Valle se va a dejar a punto. San Bernardo sí lo veo yo más fuerte aún que Alcalá del Valle. Eso. Uh-huh. Y bueno, y Paco, sin ser, como decíamos, sin ser el partido en el que estuvisteis más fino de cara a portería como en otras ocasiones, en lo que tú decías, sí podemos decir sin duda que ha sido al menos de los más completos que hemos visto en el Barbadillo en líneas generales, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho porque se vio que disfrutamos jugando el partido, que estaba el equipo alegre desde el minuto 1 al 90. No pegamos bajones de 15-20 minutos, solo quizá a lo mejor 5-10 minutos de la empezada de la segunda parte, pero que el equipo estuvo enchufado desde el primer minuto y se veía que íbamos a por el partido y que estábamos disfrutando todos en el campo. Al final parece que se ve lo mejor de este equipo ante los rivales fuertes. En los otros encuentros no sé si es que se dejáis llevar o qué es lo que pasa, pero siempre con los equipos más fuertes o que están llamados a estar en la zona alta, donde se ve lo mejor de vosotros, ¿eh? Claro, también tienes que ver que dejan jugar algo más. Los equipos de más abajo, pues lo que vienen es a perder tiempo, a jugar un poco más sucio, a pegar muchos boleones. Quizás también puedes confiarte un poco porque sabes que a lo mejor eres superior a ellos y que debes de ganarle. A lo mejor te pones por delante del partido y en vez de ya más sacarlo, tonteas un poco con el resultado y después puede que te juegue una mala pasada. Bueno, un caso claro lo hemos visto también este fin de semana con La Salle, que empataba fuera. Esto nos revela que no solo a vosotros cuesta ganar a domicilio ante equipos teóricamente inferiores, ¿no? No, puntos para perder todos los equipos de arriba, sobre todo fuera de casa, porque en cualquier campo te pintan la cara, sea, aunque sea el equipo inferior. Por ejemplo, nosotros la semana pasada nadie esperaba que íbamos a pinchar y mira, y pinchamos, nos metieron dos goles. Un equipo que, la verdad, no nos debería haber metido, pero ni uno. Bueno, parece que este próximo partido de la siguiente jornada llega en un buen momento para vosotros, para medirse al Tarifa. Bueno, unos viejos conocidos. ¿Qué partidos os puede esperar allí? Yo voy muy confiado a Tarifa, eso, porque veo al equipo bien, veo al equipo enchufado. Estos partidos son los que nos gusta jugar y donde damos más la talla y la verdad que va a ser un partido complicado, pero yo creo que podemos sacar algo positivo del viaje a Tarifa. ¿Es un rival correoso en su casa? Sí, en Tarifa nunca hemos ganado nosotros. Pero sí. La verdad que este año nos está yendo bien fuera de casa. Ellos tienen un buen equipo y saben a lo que juegan y saben lo que hacen, sobre todo en casa son fuertes, pero nosotros se nos está dando bien los partidos fuertes fuera de casa y yo creo que podemos sacar algo positivo allí. Ahora mismo va a ser un partido clave para la primera plaza y sobre todo yo quisiera destacar, viendo pues el calendario, lo importante que puede ser para vosotros el mes de febrero, porque bueno, vais a tener esta salida, pero después vais a recibir a dos equipos de la zona alta, como es el Rivera y como es el Facinas, aquí en casa, dos partidos consecutivos, mientras que los rivales se van a tener que enfrentar entre ellos. Digamos que el mes de febrero puede ser clave para estar en una posición tranquila, como decimos, enfrentándonos a equipos asequibles, mientras vemos cómo nuestros rivales se van dejando puntos, ¿no? Sí, nosotros ahora tenemos tres jornadas muy importantes, aunque a Tarifa es muy complicado. Después tenemos dos partidos, teóricamente, que se deben de ganar, pero claro, no te puedes fiar tampoco. Y la verdad que si salimos de los tres partidos con 7 puntos, 2 victorias, 1 empate, puede ser que se abra ya una brecha con el quinto o sexto clasificado. Sobre todo, como decimos, porque los rivales se van a dejar seguro puntos por el camino, se enfrentan entre todos ellos. Pues nada, Paco, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa victoria y nada, estamos ya esperando con ansia que llegue ese partido ante Tarifa, ¿eh? Venga, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Verdad que nos está dejando esta temporada la segunda andaluza choques muy interesantes en momentos clave. Recuerde que cuando el Ubrique Unión Deportiva se enfrentó a La Salle, también eran primero y segundo. Ahí le arrebató el liderato el conjunto ubriqueño. Ahora llegan con Ubrique Unión Deportiva y Tarifa empatados a puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria, 45. Y vamos a ver cómo sale. El puntuar en Tarifa ya es un buen resultado para el Ubrique Unión Deportiva, que estamos seguros que no se va a conformar con un empate. Tengan en cuenta que todavía el Ubrique Unión Deportiva es el equipo que menos ha perdido de la categoría. Tan solo dos partidos ha perdido el conjunto ubriqueño. Y por cierto, que no es el que más ha ganado, porque precisamente el equipo que más partidos ha ganado es el Tarifa. ¿Qué le ocurre? Pues que el Tarifa o gana o pierde. Todavía no ha empatado ningún partido esta temporada. Sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva es uno de los equipos que también empata más. Seis empates. Digamos que el segundo equipo que más empate, aunque está empatado con varios conjuntos en esa faceta, por ejemplo, San Bernardo, tiene el mismo número de partidos empatados, Cortijillo, Divina Pastora Sanluqueña, Espera o Alma de África. Y el, insistimos, sobre todo lo bueno es que es el equipo que menos partidos ha perdido, el conjunto ubriqueño. En lo que se refiere al Golaveras particular, lo tiene ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, ganó en casa 3-0. Ahí tendría que mejorar ese resultado el equipo tarifeño. Y en el general, solo tiene un gol más el conjunto del Tarifa que el Ubrique Unión Deportiva. El Tarifa tiene 30, digamos, el balance entre goles a favor y goles en contra es favorable, en 30 para el conjunto tarifeño y en 29 para el Ubrique Unión Deportiva. Este fin de semana jugó el Ubrique Unión Deportiva con el siguiente 11, volvió Alberto a la portería, Paco, Mario, Juanmi y Dani Chávez, Lolo, Peluca, Aníbal, Lobo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. Estuvieron también en el banquillo Benji y tuvieron sus minutos Barra, Juanda, Pedro Pablo, Raúl y Juanpe. Estuvieron también en este partido en el que, bueno, pues no estuvieron ni Fran ni Álvaro González. En este caso fue cumpliendo ciclo de amonestaciones el joven jugador ubriqueño, que este año debuta con el conjunto ubriqueño. Ya saben que juvenil, en edad juvenil, y es uno junto con Alberto, los dos jugadores de edad juvenil que forman parte de la plantilla. Tampoco estuvo el grazalemeño Fran. Lo referente a la jornada, como hemos dicho antes, pues se puede estar contento. Podemos considerar que ha sido una jornada propicia para el Ubrique Unión Deportiva por los resultados que se dieron, que fueron los siguientes: Facinas 0, Espera 0, San Bernardo 4, Atlético Sanluqueño 2, Algeciras B 1, Juventud de Prado del Rey 2, un resultado que le viene muy pero que muy bien al Ubrique Unión Deportiva, bueno, y a los equipos de la zona alta, el que se haya dejado el Algeciras dos goles en casa ante el conjunto del Juventud de Prado del Rey, que, bueno, pues en el que en el once titular estuvo Monte, por ejemplo, el ex del Ubrique Unión Deportiva, y también Montero, que no fue titular, fue suplente, pero estuvo en este encuentro, en el que los pradenses ganaron con un gol en el minuto 76, tras haberse adelantado, ver cómo le empataba el Algeciras, y ese definitivo 1-2 fue suficiente para llevarse la victoria. El Medina Balompié, que conseguía un meritorio empate ante La Salle, empate a un gol. El Alcalá del Valle ganaba por la mínima al Cortijillo por 0-1. La Divina Pastora Sanluqueña también ganaba a domicilio al Federico Mayo por un gol a 3. Barbate vencía 2-0 al Alma de África, y el Rivera de nuevo caía en casa por 0-7 ante el Tarifa. La verdad es que el conjunto de Paterna pues se está encajando una goleada tras otra, y la verdad que está fuera de casa es especialmente es llamativa. Fuera de casa para el Tarifa, queremos decir, esta goleada, que te metan 7 goles en tu casa, pues no es un resultado muy común ni en estas categorías. ¿Cómo está la clasificación? Pues Ubrique Unión Deportiva líder con 45 puntos, los mismos que Tarifa Unión Deportiva. 44 baja hasta la tercera posición La Salle, se queda tan solo un punto. Y 41 el Algeciras B, que en este caso pierde 3 puntos con respecto a Ubrique y Tarifa, y 1 con respecto al conjunto de La Salle. Digamos que estos son los 4 equipos que ahora ocupan posiciones de ascenso. El Alcalá del Valle es quinto con 40 puntos, está 5 del Ubrique Unión Deportiva. Como nos decía Paco, en verdad son 6 por el Golaveras particular. Y a esa distancia es la que tiene ahora mismo está marcado lo que es la zona fuera de ascenso. 39 tiene San Bernardo, que también está metido ahí en la pelea. 33 Puerto Real, de haber ganado se hubiera acercado bastante, pero bueno, todavía se queda ahí a distancia. Ahora mismo tan solo está, entre comillas, a 8 puntos de la cuarta posición y en este caso a 12 del Ubrico Unión Deportiva. Pero con 8 puntos, quedando todo lo que queda todavía de campeonato, no parece una distancia insalvable, teniendo en cuenta cómo son las segundas vueltas, menos en esta categoría, lo que nos dice la experiencia de estos últimos años, que enlazando victorias consecutivas se termina uno acercando, porque esta segunda vuelta los equipos de la zona alta suelen fallar fuera de casa ante equipos teóricamente inferiores. 30 puntos tiene Cortijillo, estaba a posición, 30 tiene el Medina Balompié, 26 Divina Pastora, 23 Juventud de Prado de Rey, 21 Barbate y Espera, 20 Atlético Sanluqueño B y Facinas, 12 Alma de África, 10 Rivera y 9 puntos, cerrando la clasificación, el Federico Mayo. Cabe destacar que esta jornada nos va a dejar, aparte de ese Tarifa Ubrique Unión Deportiva, que será el duelo del fin de semana, nos va a dejar también un Lasalle Algeciras, es decir, un tercero contra el cuarto. Suponemos que equipos como el Alcalá del Valle o el San Bernardo y el Puerto Real se estarán frotando las manos, viendo cómo los rivales, alguno perderá punto y podrán recortar distancia. Esperemos que el Ubrique Unión Deportiva no sea uno de ellos y que saque algo positivo de esta jornada, como decimos, en las que se van a enfrentar los cuatro primeros clasificados entre sí. En lo que a los otros equipos de la zona alta se refiere, el San Bernardo viene a la Sierra de Cádiz, se enfrenta al Juventud de Prado de Rey, que viene de ganar en Algeciras. Vamos a ver si el equipo pradense pues continúa haciendo favores al Ubrique Unión Deportiva en este sentido, superando a rivales, como este caso un rival directo como San Bernardo. Veremos si se puede dejar puntos en Prado de Rey. El Alcalá del Valle recibe al Medina Balompié y el Puerto Real al conjunto del Barbate. Por lo tanto, quizás quitando el partido que va a medir a la Salle Algeciras, el San Bernardo también no lo va a tener fácil para ganar en Prado de Rey, pero bueno, creemos que Alcalá del Valle, más en su casa, no tendrá excesivos problemas para batir al conjunto del Medina Balompié. Eso es lo referente a lo que ha sido los resultados de esta jornada. Y ya, pues, para terminar, repasamos la tabla de goleadores, porque tanto Paco como Peluca conseguían marcar este fin de semana. Peluca suma 17 tantos ya, es el tercer mayor realizador de la categoría, empatados a goles con Félix Terrones del Algeciras, tiene 17. Sigue encabezando la tabla Alberto Trujillo del Facinas con 22. Y por la zona alta también tenemos a Paco con 10 goles, como uno de los máximos realizadores de la categoría. Y bueno, pues a la espera entonces de ese partido que va a enfrentar al conjunto del Ubrique Unión Deportiva y del Tarifa, el encuentro ya tiene hora, será este domingo a las 4:30 de la tarde, y el partido se va a jugar en el Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa. Pues nos quedaremos este fin de semana, la verdad que nos deja una jornada interesantísima en esta segunda andaluza, señor. Y nos vamos a ir ya con el repaso a lo que hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Comenzamos por el juvenil, que por suerte volvió a reencontrarse con la victoria. Y bueno, pues después de enlazar el conjunto ubriqueño dos victorias consecutivas, se relanza en la tabla clasificatoria, porque ahora es cuarto clasificado. Está tan solo 7 puntos del ascenso el conjunto ubriqueño, eso sí, con 3 partidos menos. Pero bueno, está a 8 del primer clasificado, que tiene el mismo número de puntos que el Ubrique. Pues bien, pues, perdón, en esta jornada el Ubrique Unión Deportiva viajaba a Jerez, enfrentaba al Pueblo Nuevo La Granja y se trajo la victoria por 1-4. Desde el principio salió el equipo ubriqueño muy enchufado, consciente y con muchas ganas de traerse la victoria de Jerez, de enlazar dos victorias consecutivas, y bueno, pues fue generando muchas ocasiones. La tuvo Barragán, la tuvo Pablo Lobo en esta primera mitad. Bueno, la posesión fue totalmente del conjunto ubriqueño, mientras que el rival no creó ocasiones claras en estos primeros minutos hasta que llegó el 0-1. Obra, nos comentan, de Pablo Lobo, en el acta pone de Pedro Barragán, que en este caso pues se aprovechaba de un saque de una falta. Lamela intentaba rematar, pero desviado, y este tiro fue aprovechado por Pablo Lobo, que empujó el balón y consiguió adelantar a su equipo. De ahí en la primera parte parece que el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja apretó algo más y pues en este caso pues tuvo alguna que más acercamiento, no tuvo jugadas claras, pero sí mucha jugada a balón parado, mucho acercamiento a balón parado que no terminó en nada. En la segunda parte, pues así, digamos, se fue el partido al descanso con ventaja del Ubrique Unión Deportiva. Y en la segunda parte, pues nada más comenzar, el Ubrique Unión Deportiva conseguía el 0-2. Punchi, con una jugada desde el centro del campo, regateaba a dos rivales. Se la pasaba a Pablo Moreno, que marcaba y conseguía poner a su equipo con un 0-2, un cómodo 0-2. Creaba ocasiones el conjunto ubriqueño, pero en un despiste, en un balón en el centro del campo, una pérdida de balón en el centro del campo, el Pueblo Nuevo La Granja consiguió acortar distancia en el minuto 66, en este caso. Lejos de venirse abajo el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso no llegó a ponerse nervioso. No nervioso, el resultado es un poco, o deja un poco espacio a la incertidumbre, pero no se puso nervioso el Ubrique Unión Deportiva porque el rival tampoco inquietó más aparte de este gol. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva sí seguía generando ocasiones. Las tuvo Pablo Lobo, las tuvo Alex, Pedro Barragán, Punchi, pero sería en el minuto 80 cuando Pedro Barragán, tras una jugada individual y un mano a mano con el portero, conseguía batirlo y poner el 1-3, que prácticamente ya rompió el partido. El 1-4 llegaba en el minuto 87, ya cerca del final, cuando Pablo Lobo remataba de cabeza un córner y conseguía el definitivo 1-4. Desde el partido con espera, desde el partido que perdió el Ubrique Unión Deportiva en espera, bueno, siendo superior que rival y tan solo evitó que se trajera los tres puntos, una discutida actuación arbitral, pues el equipo ha cambiado la actitud y ahora es magnífico el nivel que está mostrando en esta segunda parte de la temporada. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron este partido Pedro Pazo, Lamela, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Pedro Barragán, Juan Carlos López, Pablo Lobo, Julio Benítez, Antonio Gómez, Juan Ramón Villanueva y Pablo Moreno. También estuvieron Álvaro González, David Muñoz, Mario Dueña, José Antonio Corral y Antonio Jesús Rodríguez. La jornada nos dejó además los siguientes marcadores: Jerez Club Balompié 2, Espera 5 y Guadalcacín B3, Comarca de Jerez 2. Espera el líder con 28 puntos, 27 tienen Marianistas, 26 Guadalcacín, 20 tiene el Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición. Aunque aquí hay, digamos, un desfase, porque hay, como hay hasta 5 equipos que se retiraron de la competición, pues uno que descansa, le tocan varias jornadas seguido, y claro, hay equipos que han jugado 13 partidos, otros que han jugado tan solo 10, otros 11 y otros 12. Es decir, más o menos orientativa esta clasificación. Como decimos, Guadalcacín 26, Ubrique Unión Deportiva cuarto con 20 puntos. 18 tiene el Bornense Atlético, pero eso con dos partidos menos. 17 Comarca de Jerez y Olvera, 16 Pueblo Nuevo La Granja B, 15 Amigos de la Cruz Roja, cuarto Jerez Club Balompié y 0 puntos la Escuela de Fútbol Paquete. Insistimos, el próximo rival que visitará Ubrique será el conjunto del Amigos de la Cruz Roja, que es el tercero por la cola y puede ser una ocasión más que propicia para que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva consiga enlazar 3 victorias consecutivas. Quien parece que no está teniendo suerte esta temporada es el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que dirige Ángel Román. Caía este fin de semana 1-2 ante el Espera, el gol ubriqueño obra de Alejandro García Miranda, en un partido donde los ubriqueños estuvieron muy enchufados los 90 minutos y donde pues no tuvo puntería, falló muchos goles y tampoco tuvo suerte porque llegó a estrellar hasta tres balones en los palos. El partido comenzó con un error defensivo del Ubrique Unión Deportiva que le costó el 0-1 en el minuto 6 y luego a la media hora del partido en una falta lateral en el segundo palo y desde atrás el jugador Rafael Garrucho del Espera conseguía poner el 0 a 2. Pues bueno, una jugada donde también estuvo afortunado porque un rebote le cayó al delantero los pies y bueno, pues en este caso conseguía el 0-2. Dos goles que no hicieron cambiar al Ubrique Unión Deportiva, que sí tuvo muchas ocasiones en esta primera mitad, un 1-1 de Miranda, que bueno, logró pasarse al portero, pero ya se quedó sin ángulo. Y bueno, pues también el gol que llegaría en el minuto 32, tan solo tres minutos después de que consiguiera el 2-2 el conjunto del Espera. El Ubrique Unión Deportiva llevó el peso del partido y dominó, pero ya decimos, la suerte no estuvo con los ubriqueños. En este caso, pues el conjunto ubriqueño en esta segunda parte llegó a estrellar, como hemos dicho, hasta dos balones en el poste, uno en el larguero, mucho acercamiento, pero ya el marcador no se movería. Pues como decimos, a pesar de que el juego del Ubrique Unión Deportiva tiene ya cierta mejoría con respecto al inicio de la temporada, pues son los resultados los que no están acompañando al equipo y parece que cuando uno está ahí en la zona baja, pues a perro flaco todos son pulgas, ¿no? El Ubrique Unión Deportiva jugó con Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Carlos de la Torre, Giovanni Semontiel, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Ana Coveñas, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron Jorge Espinosa, Juan Antonio Mariscal, Alberto Bonilla, Francisco Pérez y Miguel Jiménez Montero. La jornada nos dejó además estos resultados. Arcos B2, Veteranos Jerez B2, Afición Jerezista 3, Puerto Serrano Atlético 2, Olvera 6, Trebujena 0, UEA Sierra de Cádiz B1, Atlético San José 2, Florida 3, Escuela de Fútbol Paquete 1 y Gedura Balompié 2, Villamartín 7. Villamartín líder con 38 puntos, 37 Puerto Serrano Atlético, 34 Alcalá del Valle y Olvera, 32 Florida y Veteranos Jerez B, 28 Espera, 26 UEA Sierra de Cádiz B, 22 Trebujena, 18 Atlético San José y Escuela de Fútbol Paquete con 16, 14 Arcos B, 13 Gedura Balompié, 9 puntos, el Ubrique Unión Deportiva 3 puntos, la afición jerezista o la afición jerezista Club Deportivo. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el líder, el Villamartín. Partido que se jugará en Villamartín este próximo fin de semana. Vámonos con la categoría infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva ha sufrido la primera derrota de la temporada en Alcalá del Valle. Tenía enfrente un rival directo, un equipo de la zona alta, un partido complicado y un partido que se le complicó al Ubrique Unión Deportiva después de tenerlo muy, muy de cara. El primer tiempo el equipo estuvo bien, estuvo presionando arriba, tuvo el control del balón, tuvo metido al Alcalá del Valle en su campo, a excepción de una serie de contras porque el conjunto alcalaíno esperó al Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva, bueno, marcaría Julio Mateos en el 12 y Alejandro Román en el 28, en esa primera parte, y tuvo incluso ocasiones para haber metido algún que otro tanto. Así terminaba la primera parte, dentro de lo normal, y muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, pero en la segunda el conjunto ubriqueño no quedó muy satisfecho de la actuación arbitral, sobre todo de la actuación de uno de los linieres que nos comenta porque se erigió como protagonista o que tiene ansias de protagonismo, un viejo conocido para ellos. En este caso, el conjunto alcalaíno acortó distancias en el minuto 55. Y bueno, puso en marcha un juego que en este caso un juego de provocación en el que cayó el Ubrique Unión Deportiva continuamente y se descentró un poco del partido y digamos que siguió la propuesta del conjunto alcalaíno. En un partido así pues saben sacarle provecho, mientras que el rival no mucho, sino todo lo contrario. Un penalti en contra en el minuto 62 le costó el empate al Ubrique Unión Deportiva, que en esta segunda parte tampoco digamos, inquietó la meta rival. Apenas pisó el área del Alcalá del Valle. Ya decimos, el conjunto no hay excusa y en estas situaciones se dan circunstancias, pero tampoco estuvo a gran nivel el Lubrico Unión Deportiva o al nivel que nos tenía, que nos tiene acostumbrados, ¿no? Los cambios tampoco funcionaron, perdón, y en esto pues la cosa ya fue a peor en el minuto 75 cuando el conjunto del Alcalá del Valle conseguía el definitivo 3-2 en una jugada en la que los uriqueños hablaron de una posición dudosa de su delantero. A partir de ahí, pues el equipo local obviamente se dedicó a perder tiempo, se empleó con cierta dureza y terminó llevándose la victoria. Jugaron por parte del Lubrico Unión Deportiva David López, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Carlos López, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Álvaro Fernández. También Cristian Mateo, Álvaro Rojas, Alejandro Román y Álvaro Garcés. Muchos Álvaros hay en este conjunto del Lubrico Unión Deportiva. La jornada pues nos dejó los siguientes marcadores. Arcos B 7, Veteranos B 1. Afición Jerezista 1, Puerto Serrano Atlético 4, Olvera 1, Trebujena 2, Huea Sierra de Cádiz B 8, Atlético San José 0, Florida Club Deportivo 2, Escuela de Fútbol Paquete 0 y Gedula Balompié 2, Villamartín 3. A pesar de la derrota, el Lubrico Unión Deportiva sigue mandando la clasificación con 2 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Alcalá del Valle. Tiene 42, Alcalá del Valle 40, 38 Olvera, 37 Trebujena, 36 Huea Sierra de Cádiz B, 33 Villamartín, 26 Arcos B, 24 Espera y Puerto Serrano Atlético, 19 Gedula Balompié, 18 Florida Club Deportivo, 16 Afición Jerezista, 12 Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete y 0 Veteranos Jerez. El próximo rival de Lubrico Unión Deportiva será el Gedula Balompié este sábado a partir de, en este caso, a partir de las 11 de la mañana. Comentar que a pesar de haber pedido solo un partido, el conjunto briqueño no tiene nada hecho. De hecho, esa primera posición peligra, está solo a dos puntos. No se puede confiar porque queda mucha liga, esto es muy largo y bueno, pues ahora mismo parece que la zona alta está bastante apretada. Bueno, y el Lubrico Unión Deportiva Levín perdió ante el Villamartín por 3 goles a 5, goles de Arturo Medinilla, Julio Menacho y Álvaro Macías. Un partido en el que se adelantó el equipo visitante en el minuto 7. Arturo Medinilla lograba empatar en el minuto 8, al minuto de encajar el gol. Posteriormente volvía a adelantarse otra vez el Villamartín y conseguía ponerse con 1-3 a los 20 minutos. Antes del descanso adelantaría o cortaría distancia Julio Menacho, con 2-3 se fue el partido al descanso. Tras el descanso empató Álvaro Macías en el minuto 37, pero los errores atrás le terminaron costando el partido a Lubrico Unión Deportiva, que vio cómo con otros 2 goles, uno de ellos en propia meta, pues el conjunto del Villamartín se llevaba la victoria. Un partido en el que tuvo muchas ocasiones el Lubrico Unión Deportiva, pero hemos dicho que los errores propios, como decíamos, le costaron el mismo. Jugaron Jaime Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Álvaro Rodríguez, Francisco Javier Fernández, fuerza de titular. También lo hicieron Ricardo Galán, Fernando Sánchez, Daniel Borque, Rafael Oliva y Nicolás Sánchez. Resultado de la jornada, pues Pueblo Nuevo, La Granja B 8, Arcos B 2, Florida 2, Veterano Jerez B 12, Alcalá del Valle 2, Afición Jerezista 3, Bornenso Atlético 0, Comarca de Jerez 6, Liberación 1, Gedula Balompié 3, Florida 11, Escuela de Fútbol Paquete 2, Espera 11, Federico Mayo 1, Higüea Sierra de Cádiz B 2, Puerto Serrano Atlético 6. Comarca de Jerez lidera la tabla, 57 puntos, 52 Liberación, 51 Puerto Serrano Atlético, 49 Villamartín, 47 Alcalá del Valle, 42 Gedula Balompié, Huea Sierra de Cádiz B, 37 Espera, 36 Lubrico Unión Deportiva, 31 Pueblo Nuevo La Granja B, 29 Afición Jerezista, 21 Veteranos Jerez B, 19 Arcos B, 18 Florida Club Deportivo, 15 Bornense, 6 Federico Mayo, 3 Florida Club de Fútbol, cierra la tabla, Escuela de Fútbol Paquete, con 0 puntos. El próximo rival de Lubrico Unión Deportiva será el Pueblo Nuevo La Granja, partido que se va a jugar en Ubrique el sábado a partir de la 1 de la tarde. Vamos finalizando. El Lubrico Unión Deportiva Alevín ganó 2-0 al conjunto de la Unión Deportiva Villamartín con goles de Iker Jiménez y Cándido González. Un muy buen partido por parte de los dos equipos, muy disputado, un rival muy físico, alto y grande, que venía Ubrique a por todas el conjunto del Villamartín, pues con ganas de engancharse ahí a la zona alta. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva marcó en los minutos 5 y 12, se puso con ese 2-0, y el Ubrique Unión la Unión Deportiva Villamartín, que opuso resistencia durante todo el partido, la verdad que vendió cara a su derrota. El Ubrique Unión Deportiva pues se centró también en contrarrestar el poderío ofensivo, tienen al Pichichi de la categoría, y muy bien que lo consiguió con un marcaje al hombre el Ubrique Unión Deportiva, y luego pues entró muy bien por bandas, y bueno, amarró bien al rival y hubo ocasiones por las dos partes, pero ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva tiene un puntito a favor superior a los rivales, que es lo que está aprovechando, ha adquirido ya el tono que tenía antes de Navidad. Jugaron Giovanni Jaén, Juan Carlos Vilche, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronil y Hugo López. También estuvieron José Antonio Pacheco, Adrián Villa, Adrián Trujillo, Esteban Martín y Adrián Moreno. En este caso, pues la jornada además nos dejó estos marcadores. Atlético San José 2, Veterano Jerez B 1, Bornense 0, Comarca de Jerez 9, Liberación 3, Marianistas B 2, Florida Club Deportivo 12, Escuela de Fútbol Paquete 2, Pueblo Nuevo La Granja B 3, Guadalcacín 3 y Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Puerto Serrano Atlético 2. Comarca de Jerez manda con 52 puntos, 49 Arcos A y 48 el Ubrique Unión Deportiva. 39 tiene Liberación, 37 Alcalá del Valle, 34 Atlético San José, 31 Villamartín, 25 Jerez Deportivo y Pueblo Nuevo La Granja B, 20 Puerto Serrano y Florida, 19 Marianistas, 16 Guadalcacín, 13 Veterano Jerez, 5 Bornense y cierra Escuela de Fútbol Paquete. Por lo que vemos, pues la liga parece que va a estar entre esos tres primeros equipos, Arcos, Comarca de Jerez y Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que tiene que esperar el fallo de los rivales, pero por ahora sigue manteniendo esa tercera posición, y como hemos dicho, cumpliendo y esperando a que el rival pueda pinchar. Y luego pues enfrentándose a ellos, obviamente. La próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Y el pre-Benjamín perdió 1-5 ante el Pueblo Nuevo La Granja en un partido más igualado de lo que refleja el marcador. Se adelantó en el minuto 3 el Ubrique Unión Deportiva y empató pues poco después, bueno, 15 minutos después, el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja, que antes del descanso se puso con 1-2. Ya en la segunda parte ese marcador se mantuvo hasta prácticamente los últimos 5 minutos, en los que con el Ubrique Unión Deportiva volcado sobre la meta rival, a la contra consiguió 3 goles en 5 minutos el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja, hasta ese definitivo 1-5. Jesús González Villanueva fue el autor del gol del Ubrique Unión Deportiva. La jornada dejó otros marcadores: Amigos de la Cruz Roja 4, Zona Sur 2, San José Obrero 2, Veterano Jerez 3, Ijedura Balompié 0, Arcos 10. Pueblo Nuevo La Granja líder, 37 puntos, 34 San José Obrero, 31 Veteranos Jerez, 24 Arcos, 19 Bornense Atlético, 16 Amigos de la Cruz Roja, 15 Villamartín, 13 el Ubrique Unión Deportiva, 12 Florida Club Deportivo, 10 Zona Sur, cierra la tabla con 0 puntos el Gédula Balompié. El Ubrique Unión Deportiva descansa la próxima jornada. Y para finalizar, comentar que el conjunto del Arcos empató en el grupo 10 de la tercera división a 2 goles con el San Roque de Lepe, que fue capaz de remontar en 2 ocasiones. Mientras que el Guadalcacín se mete en problemas, el Guadalcacín de Panzi, y cayó ante el Atlético Espeleño por 2-1 y cae a zona de descenso. Es penúltimo con 24 puntos, tiene la zona de salvación a tan solo un punto, pero ya decimos, ahora mismo está metido en zona de descenso. Guadalcacín recibe a Los Barrios, que es el colista y que tan solo está un punto por abajo del conjunto del Guadalcacín, en la próxima jornada, mientras que el Arco se enfrenta al líder en Cádiz, al Cádiz B. Y en primera andaluza, comentar que en este caso el conjunto del Villamartín cayó 3-1 ante la Roteña, el Gédula ganó 1-0 al Bejer Balompié y el Chiclana Club de Fútbol ganó 1-0 al Balón de Cádiz con un gol de penalti del ubriqueño Panadero. El líder es el Bazán con 49 puntos, 47 Trebujena, 43 Jerez Industrial, 39 Balón de Cádiz y Chiclana en quinta posición. Séptimo Villamartín con 36, Gédula es tercero por la cola, decimosexto con 17 puntos. En la próxima jornada, el Villamartín se enfrentará a El Torno 2009, el Gédula al Jerez Industrial y el Chiclana al Rayo Sanluqueño. No hay tiempo para más, nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30, se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.